Continuamos con el Sudaca del día de hoy. Estamos en comunicación telefónica con una de nuestras columnistas que hacía rato que no salía, se anduvo dando unas vueltas del otro lado del charco, grande. Se fue para las Europas. Estamos con la coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, la amiga Graciela D'Aleo. Graciela, ¿estás por ahí? Estoy por acá. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Bueno, ya sabés, vamos, esa pregunta. Vamos a decir, es verdad. Contestamos, la vida continúa. Ahí está, perfecto. Bueno, Graciela, bienvenida. Estás volviendo hace unos días que volviste al país. ¿Anduviste por España? Anduve por España, sí, llegué hace una semana de regreso. Mira, ¿y cómo está la cuestión allá con el tema de esto? Te queríamos preguntar. ¿Viste lo del juez Garzón, que ahora parece que por el caso de cuando se quiso empezar a enjuiciar al franquismo, lo están por rajar, le quieren hacer juicio político? Y un poco lo que nosotros te queremos preguntar desde hace rato, porque es, no entendemos por ahí mucho la dinámica de cómo se vive en España, es un juez que hacia afuera de España pudo juzgar lo que pasaba en otros países, cuando se mete con algo que sucedió hace, el otro día estamos haciendo la cuenta, ya 70 años que comenzó el franquismo, en el año 36, terminó en el año 75, cuando se quiere meter con esos hechos, con esos crímenes de lesa humanidad, le hacen un juicio político. Sí, yo lo que diría, digamos, que en realidad Garzón es un personaje singular, controvertido, conflictivo dentro del ámbito de la justicia y del ámbito político español. No nos olvidemos que Garzón, si bien nosotros acá en América Latina fundamentalmente lo conocemos porque precisamente fue en su juzgado donde se inició el proceso por genocidio y terrorismo de Estado contra los criminales que actuaron en nuestro país, un juicio que se inició en el año 1996 y que incluso reconoce un hecho singular mundial, que es la condena a un genocida argentino, que es Adolfo Silingo, que fue detenido, juzgado y condenado en el año 2005 allá en España. En realidad Garzón es un personaje que tiene su singularidad en la propia España. No nos olvidemos que fue él el que avanzó sobre lo que se conoció los crímenes del GAL, esa especie de triple A argentina que actuó en la década del 80 en España de forma ilegal, ilegítima, de procedimientos clandestinos para perseguir a la organización nacionalista vasca, la ETA. O sea, es un personaje que se ha ganado, así como se ha ganado simpatías y reconocimientos en distintas partes del mundo y en la propia España, también se ha ganado odios profundos en la propia España y en particular desde sectores dominantes, por ejemplo, sectores vinculados a esta estructura parapolicial, ilegítima, ilegal, que actuó en la década del 80. A esto le tenemos que agregar también que Garzón se ha metido con, vos mencionabas uno de los hechos, lo que tiene que ver con los crímenes cometidos por la dictadura franquista, y también, digamos, en la investigación de la corrupción, que ahora es un hecho que está sacudiendo a toda España, la corrupción del financiamiento de la organización política, del partido político de derecha más poderoso de España, que es el Partido Popular. Sí. O sea, Garzón reúne todos estos ingredientes, más también algunos ingredientes cuestionables, a mi juicio, de su actuación como juez en cuanto a lo que tiene que ver el tratamiento, la omisión de investigación con una serie de denuncias que han presentado tanto los familiares como los presos de la ETA, de los malos tratos y las torturas a las que son sometidos cuando son detenidos, están en las comisarías o en los cuarteles, digamos. Todos estos ingredientes están dando vuelta, pero lo que yo diría que precisamente la proa, el ser hoy blanco de un accionar tan feroz, tan absolutamente hasta incomprensible desde los ámbitos judiciales, desde el aparato judicial contra Garzón, tiene que ver, en mi opinión, primero con aquella historia a la que me refería antes, de su condición de investigador de los crímenes de los GAL, y en cuanto a su actuación más reciente, en estos dos otros dos temas, la corrupción en el financiamiento del PP y el haberse metido con los crímenes del franquismo. Que incluso en un país como el nuestro, donde lo charlábamos, Mariano, días antes, vos y yo, es tan singular nuestro país en cuanto a la persistencia y los éxitos, no totales, pero los éxitos que hemos alcanzado, digamos, es un éxito, creo que haber persistido en la lucha, ese es el primer éxito, y haber mantenido la lucha por la exigencia de juicio y castigo a los criminales, a los genocidas que actuaron durante la dictadura, y haber llegado hoy a instancias judiciales que se están realizando, digamos, incluso en un país como el nuestro, sorprende que haberse metido con los crímenes del franquismo, cosa que hace Garzón, crímenes cometidos 60, 70 años atrás, pues yo diría que se comenzaron a cometer en 1936, pero que se siguieron cometiendo hasta el fin de la dictadura franquista, yo diría, no nos olvidemos de hechos que se produjeron también durante la transición, o sea, muerto Franco, el franquismo no murió. Claro. El asesinato de los 5 abogados laboralistas en el barrio de Atocha tuvo que ver con eso. El golpe del 21, el intento de golpe encabezado por el coronel Tejero el 23 de febrero de 1981 tiene que ver con esto. Digamos, nosotros lo sabemos en carne propia, las dictaduras, las ideas y los movimientos que sostienen las dictaduras no mueren cuando se produce el cambio institucional o cuando muere su jefe. Bueno, pero sí sorprende, quizás sorprende, cuán profundamente cala, cuánta profunda significación en el presente tienen los hechos que se iniciaron en España, pongamos una fecha histórica, en 1936, pero se iniciaron antes con todo lo que le hicieron, digamos, todo lo que se hacía desde la reacción contra la República, a 70 años después, evidentemente cuando se están tocando los núcleos de la impunidad profunda, aunque hayan pasado muchas décadas, eso tiene una incidencia profunda con el presente, y esto creo que también tendría que ser una enseñanza para nosotros, ¿no? Para tantos que todavía hoy dicen por qué en Argentina se sigue escarbando algo que ya pasó, por qué no miramos el futuro. Veamos, en España tan profundamente tiene que ver con el presente aquellos crímenes que se iniciaron en la década del 30, que meterse a investigarlos hoy, cuando sus actores físicos, la mayoría deben estar muertos, tienen una implicancia tan presente que provocan un terremoto jurídico, pero más que nada político, en un país como España. Es increíble, ¿eh? Ahora, vos es que a mí lo que me pasa y lo que nos pasaba acá con los chicos de Sudaca, estuvimos ahí cubriendo lo del 24 de marzo y todas estas discusiones que se vienen dando, es que nosotros, digo, nos cuesta valorarnos, ¿no? Nos cuesta, digo, darnos cuenta de lo que fue posible en la Argentina gracias a la lucha de miles y miles de personas, digo, porque realmente no hay un espacio político ni un grupo de derechos humanos que pueda decir fue gracias a nosotros, gracias a miles de hechos a lo largo de años que hemos logrado juicios y cárceles, algunos cárceles domiciliarias, otros cárceles presos en cárceles comunes, pero un hecho realmente inédito, inédito para Europa, inédito para América Latina. Sí, sí, yo diría que inédito para el mundo, porque incluso hasta los tribunales ad hoc, los tribunales que han juzgado genocidios, los tribunales que han juzgado los crímenes aberrantes, tremendos, en Ruanda, lo de la ex Yugoslavia, tienen otro tipo de características, digamos, son tribunales internacionales, se ha debido llegar a esa situación a través de una presión muy fuerte, pero sobre todo, diría yo, desde la superestructura de las instituciones universales, como Naciones Unidas, el Tribunal de la Haya, el Tribunal Permanente, el Tribunal Penal Internacional. Acá, fundamentalmente, es cierto, y acá, ya que estamos hablando de España, vale la pena recordarlo, es cierto que para nosotros fue una gran ayuda aquel juicio que se inició en 1996 en España para potenciar la lucha acá, y desde acá también, eso lo reconocen los propios compañeros en la península ibérica, digamos, que lo que se, digamos, lo que en España se movilizó a partir, se conmocionó a partir del juicio iniciado por los crímenes cometidos en Argentina, por la detención del genocida Pinochet, que también fue resultado del accionar del tribunal que encabezaba Garzón en el año 1998, digamos, la detención de Pinochet en Gran Bretaña, que sinceró o hizo aparecer en la superficie en Chile una discusión que había quedado prácticamente adormecida, aletargada después del informe de la Comisión Rettig, etcétera, etcétera. Digamos, acá digamos, tiene un protagonismo central con la ayuda de otras instituciones internacionales externas, excepto el protagonismo de las organizaciones populares en nuestro país. Y a mí me parece, yo quería, digamos, un poco para seguir pensando, ¿no?, en estos puentes que realmente tienen que ver con el internacionalismo, acá no me atrevería a decir proletario, digamos, porque creo que no es solamente de los sectores proletarios, esta especie de internacionalismo, esta especie, me gusta más internacionalismo que globalización, este internacionalismo que hemos logrado como comunidades de pueblos para luchar contra la impunidad. Leerles un parrafito de un trabajo de un catalán, digamos, de Ricard Vinges, que es un historiador, analista de políticas públicas de memoria en Europa y en América, que es profesor de la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, que participó de las jornadas de memoria histórica para las cuales yo viajé a Barcelona, ¿no? Y entonces sí, él, en un trabajo, que es parte del trabajo que desarrolló en su ponencia, él recuerda, digamos, un hecho, el asesinato de un estudiante, Enrique Ruano, ¿no? Sucedió hace muchos años, cuando él era joven. Entonces él dice que frente a ese crimen, digo esto para pensar las profundas significaciones que tiene la impunidad, y que creo que eso es uno de los núcleos de reacción y que ha alimentado tanto nuestra lucha, dice que él, viendo esto, vio que había gente que podía cometer y cometía ese tipo de actos, que entonces cualquier violación o iniquidad, que cometían cualquier violación e iniquidad, y a los que nunca les ocurría nada. Este joven Ruano fue asesinado por agentes estatales. Y entonces dice, mucho tiempo después aprendí que eso se llamaba impunidad, y que la impunidad no era la protección ocasional entre compinches con influencias y protectores interesados, sino un sistema que solo podía ser activado por el Estado y desde el poder de la administración del Estado. Desconocía los nombres de los perpetradores de aquel asesinato y de otras vulneraciones y abusos, pero no importaba, porque eran los nombres de todos los hombres y mujeres de la dictadura. Entonces él dice, ¿acaso ese sentimiento de odio, lo que él sintió, no sea muy edificante? Pero es odio lo que generan las dictaduras, y por eso mismo dañan las vidas, no solo de quienes crecieron en ellas, sino de sus descendientes. Entonces, me parece que con esta reflexión se mete mucho con el núcleo de aquello que acá en nuestro pueblo tanto nos ha revelado. Nos ha revelado la condición de la impunidad, y la condición esta de la impunidad que cubrió a los criminales de la dictadura es también lo que creo que nos llevó a hacer los otros aprendizajes, de que la impunidad de los crímenes estos generó nuevas impunidades. Hicimos un aprendizaje. Yo sigo insistiendo, cuando pienso en este aprendizaje, sigo insistiendo, es cierto que los crímenes cometidos por agentes estatales no se terminaron porque estemos juzgando y condenando, como por ejemplo el jueves fueron condenados a cadena perpetua, a cumplir en cárcel común, varios de los genocidas que actuaron en Rosario. Es cierto que esos crímenes no se acabaron y que la policía de gatillo fácil hoy sigue matando. Pero por otra parte, hoy los crímenes de la policía de gatillo fácil, por citar unos crímenes cometidos desde agentes estatales, ya no son tomados como los hechos naturales a los cuales socialmente nos resignábamos. Hoy los familiares, los amigos, los compañeros, las organizaciones se organizan para exigir juicio y castigo también a esos crímenes. Hoy, no sé, la población de Andalgalá, que fue reprimida por las fuerzas represivas provinciales 15, 20, 30 días atrás, la población no se quedó dormida, reaccionó y exige justicia para esos crímenes de los que fue víctima, pero también sigue sosteniendo, por ejemplo, su derecho a vivir en un pueblo que no sea vendido a una minera y que vaya a hacer lo que quiera con su condición de vida. Con esto quiero decir que me parece que atacar el núcleo de la impunidad es realmente parte de, diría yo, hasta de un programa político, no lo único, pero es parte de un programa político que es en el que tantos estamos intentando construir para producir una transformación profunda en nuestra realidad. Graciela, está clarísimo, nos pasamos de las 12 del mediodía, que son los compromisos de la radio, otra vez, pero antes de despedirnos, quería que nos cuentes, arranca la Cátedra de Derechos Humanos el viernes que viene. Arranca la Cátedra de Derechos Humanos el viernes que viene, hacemos la clase inaugural en el aula 108, en la calle Puan 480, a las 20 horas. Los invitamos a todos, el titular de la cátedra, Marcelo Ferreira, precisamente va a ser una exposición, una reflexión acerca de los juicios a los genocidas y memoria y justicia en la Argentina del Bicentenario. Y después va a estar el grupo Jácara haciendo el cierre musical, como todos los años. Y también, si me permitís pasar otro avisito, le recordamos a todos los oyentes que todos los días de la semana en los tribunales de Comodoro Py 2002, en el subsuelo, se están desarrollando juicios a los genocidas. Esta semana, lunes, martes y miércoles, a partir de las 9 de la mañana, en el Tribunal Oral Federal 2, hay que concurrir con DNI y acreditarse en el sexto piso. Pueden asistir a las audiencias por contra los criminales que actuaron en los campos de concentración Atlético, Banco y Olimpo. Es importante que las salas de audiencia estén llenas, que demostremos que estos juicios nos interesan a todos. No es una cuestión de víctimas, entre comillas. La victimización fue contra todo el pueblo argentino y todos somos sujetos de derecho a vivir en un país con justicia y donde haya cárcel para los genocidas. Jueves y viernes a partir de la misma hora, pero esta vez en el Tribunal Oral Federal 5, donde hay que acreditarse. También en el sexto piso, juicio contra los genocidas que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada, ya arrancan las audiencias testimoniales. Y el día martes, no olvidar, en la localidad de Florida, en la calle Hipólito Yrigoyen, al 4200, creo que es, ahora no recuerdo exactamente la dirección, sentencia en la causa contra 5 represores, entre ellos Viñone, el último dictador, y Santiago Más Riveros y el general Verplatzen por crímenes cometidos en Campo de Mayo. Es importante que estemos todos presentes. La sentencia de Campo de Mayo va a ser a las 16:30, pero la audiencia empieza a las 9 de la mañana, donde los genocidas tendrán oportunidad de decir sus últimas palabras. Ahí está, Graciela, ha hecho los avisos. Mil gracias, un gusto siempre estar en comunicación con vos. Y bueno, seguramente en las próximas semanas estaremos reflexionando sobre cómo siguen los juicios y otras cosas que pasan en nuestro país. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo enorme, muchas gracias. Dale, Mariano. Mil gracias, pasó Graciela D'Aleo. Acá, en Sudaca, nos fuimos.